y yo una luz que brilla en la oscuridad. Ya, no me anden comparando con weá loca y weá. Estamos. Puta que te quiero, te quiero puro matarte. No te metas con mi vida, que esto es puro arte. Planteé que se hace caminar, a caminar se ve. Si no le dio fruto, parece que camina al revés. Paso a paso, traspaso, lo limpaso con rimas gordas. Si es el rapperismo lo que importa. La gente dice, bupa, parte usted porfa la torta. La envidia del triunfo, si eso jamás lo soporta. Se siente la envidia, todos los días se huele la envidia. Tienen salida estos puercos, porque Bomba Z es la luz que de noche brilla. Tú, no, ¿qué entiendes de mí? Apenas me conoce y habla mierda de este en sí. Puedo ser un cabrón, pero tú no lo puedes ser. Yo sé que tu codicia de mi agua y lo quieres beber. Míralo, me estrecharon la mano, luego se tomaron codo y juran que hace un rap de Lolo se acabó. Dirígete a tu esquina, que el segundo round ya comenzó en la lona. Caerá fuerte como un pedazo. Mira tonto que es orgullo gira torna. A la música que escucha que jamás ha logrado. Idolatra demasiado pedazo de bestia. Si sé que va boceando por la cresta. Cuando chucha chile crece pero media como siempre. Pero yo daré mi 100% con o sin molestia. Para armar mi fiesta.